El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Que nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieri de Char y le robamos melodías a él. Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes por allí? Yo preparándome para votar. ¿Para votar? Sí, voy a votar a Román Riquelme, acabo de escuchar. Muy así bien. Que ya estoy yendo a votar. Pero escuchame una cosa, vos no podés votar en AFA. No importa. Vas igual, con voy boleta. Igual, claro. Voy, digo, ¿dónde está la boleta que dice Riquelme? Y ahí voy yo. Esto es muy de fanático de Boca. De Boca sin ni que hablar, pero también de Riquelme, super crack, gran jugador, una figura notable. Bueno, está bien. Uno de los últimos grandes cracks. Perdóname que te lo diga, pero entra dentro de las razones fanáticas de un hincha de Boca. Lo que bueno, decir puede es, ser, ve, qué sé yo. Pero le ¿a ves... vos te parece que no era un super crack? ¿Por qué me estás agrediendo? Estás como Luispa, estás como Luispa. No. Yo digo que eres un supercrime y ya me querés sectarizar. No, para mí, lo he dicho miles de veces, para mí, yo me comí el amague cuando lo rajaron de Boca, o se fue de Boca, antes de ir a Argentinos, en un momento se dijo que venía Central. Para mí, el último gran 10, Riquelme. El jueves comimos asado, el viernes comimos asado. Bueno. Ayer sábado tuvimos que comer asado porque tuvimos a la visita de Oscar Córdoba. Muy bien, Román. No, pero es un asado distinto al que se come esta noche en Olivo, del que después te quiero preguntar. Pero mi pregunta no tenía que ver, los de Boca son bravos, bueno, de River también son fanas, son tremendos. Te quiero preguntar si ves algo que trascienda a lo meramente futbolero, si ves que se está jugando, porque la noticia, la producción del programa lo vinculó con la intención de Macri Milei de ir por las sociedades anónimas deportivas. Te preguntaba si había algo ahí de fondo que también te interesaba. Yo lo escuché y el comentario parece lógico, el comentario político, ¿no? Porque efectivamente hay una ofensiva del tándem de Milei Macri. Digo tándem porque en realidad el abanderado de la privatización de los clubes es Mauricio Macri. Sí. Este viene montado en él o qué sé yo cómo definirlo. Y quien se opone severamente ahora son estos dos también, ¿no? El presidente de la AFA y Riquelme, que lo viene de derrotarlo a Macri en las elecciones, y a Milei, que fue a votar como un chorlito a pedido del otro, y el otro no fue a votar y perdieron por escándalo. Así que creo que efectivamente hay una lectura política. Bien, acá me apunta Luis Pablo Giniger, también reaccionando desde su fanatismo. No es el único candidato a vicepresidente Riquelme, hay de otros clubes, bueno, pero el que tiene el nombre propio y sobresale es Luispa Riquelme. No, lo que planteo es que la lista va con Chiqui Tapia como presidente, pero hay 5 o 6 vicepresidentes. ¿Pero ¿no? quién es el candidato a vicepresidente primero? No, están en la misma línea. Juan Román Riquelme de Boca, Ignacio Villarroel de River, David Luis Garzón de Huracán. Pero el título es Riquelme. Carlos Montaña Independiente. Son tremendos. ¿Ustedes por qué hacen periodismo sensacionalista? Todo el mundo habla de Montani. Todo el mundo habla de Montani. No, que se cuele el Chiqui Tapia, por otra parte, ¿no? Porque Riquelme, sí. Viste, arranca como vocal y termina como presidente. Bueno, a ver, Juan Carlos, reflexionamos en el arranque del programa. Podemos anticipar tu opinión sobre el asado hoy. ¿Tenés la invitación, Reni? ¿Tenés la invitación que cursó Karina Milei a los diputados y diputadas, a los 87 héroes que lograron sostener el veto de Javier Milei respecto de la restitución de las jubilaciones, la recomposición de las jubilaciones? Dice la secretaria general de la Presidencia de la Nación, licenciada, dice, ¿no? Karina Milei tiene el agrado de... Sí, acércamelo un poquito porque me estás pidiendo un montón. Tiene el agrado de invitarlo a usted a la comida que ofrece el presidente de la Nación el martes 17 de septiembre a las 20:30 en la residencia presidencial de Olivo. Bueno, se solicita confirmar por privada. El ingreso es por billete al 1000, digo, por si alguien quiere ir a ver si recibe alguna sobra, digamos, ¿no? O quizá quiere darle ánimo a los que van a los 87 héroes, porque viste cómo es, ¿no? El túnel de ingreso al estadio, quiere darle claro. ánimo al digo, Villate vamos, a mí. Vamos, muchachos, vamos. 8 claro. de la noche. Bueno, estás, yo entiendo lo que vas a decir, es una escena muy violenta, es una escena violenta, una comida, un festín, por haberle evitado 15.000 mangos a jubilados y jubiladas en promedio. Pero decíamos, ¿qué es lo que pasa con el contexto social, con el contexto político, que observa esto casi sin reacción, o sí, o ves reacción? ¿Cómo analizás una escena que, insisto, para mí es violenta? No, yo coincido que es violenta, precisamente por el trasfondo que vos decís, que es no dar de un aumentito muy modesto a los jubilados, ¿no? Por lo tanto, eso es un hecho de violencia y demás, ejerciendo el derecho constitucional del veto, que ya es un derecho extremo, asumamos lo obvio, que la gran mayoría de los legisladores votaron a favor esa ley, por lo tanto lo del veto le agrega un elemento odioso. Y ahora esta suerte de exhibicionismo que de los 87 héroes, la propia palabra héroes en boca de un presidente, no es como los héroes de algún partido de fútbol del barrio, ¿no? Un héroe para un presidente tiene que ser alguien con una connotación auténticamente... Quiero recordar la última vez que se utilizó en una causa de impacto nacional la palabra héroes, porque nos vamos a poner muy mal, digamos, ¿no? Así es, efectivamente. Y no hace mucho tiempo. Por eso no quiero dejar pasar el tema de las palabras, sí. ¿no? En este caso, transformar a esos tipos en héroes. La verdad que si algunos jóvenes reflexionaran o miraran y dieran a ver, estos son héroes, ¿de qué cacho son héroes? De nada. Bueno, muy por el contrario, muchos de ellos son coherentes con su pensamiento de ultraderecha y otros son vulgares traidores. Así que eso de héroes... Ahora, lo que vos planteás es qué pasa con la sociedad, que creo que va más allá, si la sociedad se revela, lo rechaza, este hecho violento, no. Yo francamente creo que no. Creo que no hay un... intuyo, porque a ciencia cierta nadie lo sabe, pero... no creo que ocurra eso. Vos fíjate que está este tema del rating de anoche, del domingo, ¿no? Sí. Que eran 14 puntos, pues se pinchó y llegó a nada. Bueno, eso también muestra que hay una sensación en una buena parte de la sociedad de poco interés, ¿no? De poco interés general en la política, y eso muestra que este tipo está totalmente fuera de foco. Ahí decís algo que me parece que es novedoso, porque claro, uno piensa, bueno, no lo quieren ver a Milei, o no lo quisieron ver a Milei. No, se trata de una escena política. El poco interés es por la política, sí. No solo por Milei. No, claro, la voz... Sí, quizás pueda haber una combinación. Una combinación, Hay un desgaste de él, de todos esos exabruptos, excesos, insultos. En un momento pueden tener un plafón, pueden tener gente enojada que entonces le resulta funcional, cómodo, que se vayan todos a la mierda, bueno, pero eso se va desgastando, ¿no? Sí. Además de que va chocando con la realidad en sí mismo, aunque no choque con la realidad, creo que se va desgastando, unido a que son víctimas de su propio discurso de la antipolítica, al fin y al cabo, ¿no? Se lo devora también su propio discurso. Por lo tanto, ahí creo que hay un desinterés en él y hay un desinterés general, ¿no? No hay ningún motivo en particular. El tipo iba a anunciar en un parlamento con las bancas vacías el presupuesto de la nación. En fin, es todo una desproporción que terminó muy mal. Pero en fin, creo que hay una combinación de factores en la sociedad. Veremos si por el contrario hay reacción de los que rechazamos el plan económico y las consecuencias sociales del plan económico, por ejemplo el tema jubilados y el tema de los fondos universitarios, que podría ser lo que se venga en materia de interpelar a la sociedad. Veremos qué pasa con eso. Sí, Luis Pa contó hace un ratito una información muy importante, ¿no? Que está, sí, se confirmaría la semana que viene paro y movilización. El martes próximo sería el anuncio oficial para un paro nacional y movilización con fecha tentativa el 2 de octubre, si bien todavía no está confirmada. Bueno, a eso me refería, porque todos tenemos hace rato una expectativa de que eso ocurra, más que nada teniendo en cuenta el antecedente fenomenal del, creo que era el 26 de abril, 23. El 23 de abril, bien, y ahora además se le suma el tema jubilado, ya no es solamente el tema fondos universitarios y educación pública. Digo educación pública porque creo que esa es la otra cosa que subyace, ojo. No solamente son los fondos universitarios, sino ahí hay una reacción de defensa de las universidades, de defensa de la escuela pública. Si ahora se le suma el tema jubilados, puede ser que ahí sí haya una reacción social muy importante, ¿cierto? Bien. Juan Carlos, ¿qué opinión te merece lo que está pasando hacia el interior de la Unión Cívica Radical? A ver, repaso rápidamente. El Comité Nacional lo suspende y hará el Tribunal de Ética va a trabajar. Veremos si se los expulsa o no. Eso seguramente será parte de la tensión. Aparece Cornejo, que fue también titular del Comité Nacional, actual gobernador de Mendoza, dice, es una barbaridad, están haciendo una purga, esto no es una estudiantina, hay que saber conducir las diferencias. Aparece de Loredo, dice lo mismo, dice algo de Loredo que me gustaría que escuche. ¿Podemos repetirlo, Charlie? ¿Podemos repetirle el audio de Loredo? Es el 3. Porque dice algo referido al respeto democrático de las diferencias. Te quiero preguntar, ¿en qué momento están los partidos? O bien, ¿cómo debería un partido que quiera recuperar, digamos, su horizonte, su eje programático, frente a una situación como la que hoy tiene a esos 5 diputados en un asado con Milei? Escucha. Y estas actitudes de los organismos partidarios son un desastre, porque lesionan la identidad nuestra. Y en la convención nacional se juntó en un Zoom de 15 minutos y le hizo una especie de sanción manifiestamente ilegal y manifiestamente destructiva de lo que el radicalismo representa. Porque sancionar a personas que tengan una opinión distinta en un bloque, llegar a esa instancia institucional, bueno, es contradecir justamente el corazón de la democracia y de la discusión que mi partido siempre ha representado. Juan Carlos. No, creo que este hombre, una vez más, plantea una falacia. Se puede tener opinión distinta, porque ahí miente. Pero después vos integrás un bloque orgánico de un partido, vos tenés que asumir la posición del partido. En última instancia, si sos diputado, podrías convenir con el jefe del bloque que te ausentás, no sé, pero no es que vos no vas a disentir, vos te parás en el bloque y discutís y disentís enfáticamente, pero después no podés hacer cualquier cosa. Pero además hay una connotación, hay un contexto acá. Reitero, vuelvo a lo de antes, ellos votaron a favor de la ley y después aceptan el veto presionado por el presidente, y además en una foto pornográfica donde los presiona y los chantajea para que no se vayan a echar atrás al otro día y los pone en la foto. O sea que si uno dirige un partido, tiene una fuerza política, tiene que haber límite principista. Yo no sé eso de legal, ilegal, que dice el tipo, incluso habla de un desastre. Y está lo de Cornejo, para no dejarlo pasar. Creo que el partido que alguna vez fue de Alén, que alguna vez fue de Irigoyen o de Alfonsín, está en una crisis de identidad fenomenal, que ya venía de ser furgón de cola de un partido conservador como era el macrista, que además eran furgón de cola. No es que eran socios del macrismo, sino que los manipulaban en el macrismo junto por el cambio. Eso entra en crisis y ahora tienen una segunda crisis. Yo creo que es una crisis de identidad que inevitablemente lo lleva a una crisis de conducción política y a la fractura. Juan Carlos, abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio.